Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de nada más y nada menos que The Palmation, el podcast dedicado a Brian De Palma y amigos y otras cuestiones cinéfilas que también solemos tratar acá en este podcast. No estoy solo, mi nombre es Tomás y estoy acompañado aquí por mi hermano y querido amigo Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Pero qué tal, muy bien, acá con calor y sí, listo para otro episodio especial, ¿no? Sí, eso te iba a decir justamente. Hoy es un episodio particular, especial, que se sale fuera de la norma de palmiana. Tal cual la venimos siguiendo hasta ahora. En el cual, un episodio que vamos a hacer algo distinto, ya que, o sea, que se va a diferenciar del resto de los episodios. ¿Querés comentarme por qué es esto? ¿Por qué decidimos esto? Sí, sí. Vamos a hablar de recetas de cocina, específicamente porque queremos ampliar un poco al público. Sí, excelente. Y decidimos que vayámonos del cine y empecemos a tirar receta. Aparte, muy obvio, en un podcast es muy fácil de decir agarren los huevos, bátanlos. No, mentira. No, esto va a ser así. En vez de Palmation se tendría que estar llamando en este episodio particular David Cronenbergation o Cronenbergopolis. No queda bien de ninguna forma. Pero de momento va a ser tan simple como analizar cuatro peliculitas de David Cronenberg porque nos gusta, porque nos cae simpático y porque sentimos que es un director que siempre estuvo ahí, siempre destacó. Y vamos a intentar analizar películas no tan famosas de tipo. No vamos a analizar La Mosca y las normales, sino otras, las no tan normales a propósito. Sí, me quedé pensando, Cronenbergation, ¿te parece que va? Nada, va. Al terminar en G te la complica de todas las formas. Cronenbergopolis tampoco queda bien. Cronenbergopolis. Claro. Bueno, sí. Nombre del capítulo no va a ser ninguno de esos. Sí, el Davo va a ser el nombre, me parece. Pero bueno, si es así, vamos a agarrar un par de peliculitas así para hablar un poco de ellas y un poco de David. Y lo que tiene de particular este episodio es que no vamos a hablar de Brian De Palma. ¿No? No, le dimos vacaciones. Después de quemarlo durante 9 episodios, ¿no? Decidimos, bueno, ok, hoy puedes descansar, puedes ir a la playa, ¿no? Que te hace falta, que estás muy pálido de tanto filmar. Sí. Y así que sí, bueno, nada, es un nuevo tipo de episodio en nuestra familia, de familia de episodios que se va extendiendo, sí, lentamente. Pero bueno. Sobre esa lista de películas, ¿te parece comenzar con la primera que tenemos acá? Por supuesto. Bueno. Una buena. Una buena, sí. Ese es el nombre de la película. Hay buenas y hay polémicas. Igual una leve introducción, porque capaz que realmente hay gente que no sabe quién es. O capaz que hay gente que conoció a Cronenberg recién ahora. Y recién ahora está haciendo películas que no lo caracterizan, pero para nada. Si uno vio una de las últimas que hizo, tipo esta Cosmópolis. O bueno, oíste Eastern Promises, que esa es más vieja. Pero la más última que hizo fue, bueno, Maps to the Star, que esa no la vimos. Pero Cosmópolis, por ejemplo, es una película que no lo caracteriza para nada, chabón. Claro. Este tipo nos cae simpático porque es como el maestro del body horror, como quien dice. Como lo caracterizaron en realidad, es como oficial, ¿no? Que eres el maestro del body horror. Y en sus inicios, todas sus películas siempre involucraban asquerosidades. No, hay cosas como no con CGI, no con computadora, sino con porquería, con masa y con todo hecho así como a mano, todo muy sangre y plástico y era muy creíble, ¿no? Creo que también es por eso, porque lo elegimos a él y no elegimos a, no sé, otro director. Sí, totalmente el tema del Sí, es un tipo muy... ¿cómo es esta palabra? Visceral. Esa es la palabra. O sea, le gusta todo esto de la transformación, ¿no? La transformación de los cuerpos, la mezcla del cuerpo humano, la anatomía humana con la tecnología. Los bichos. Claro, sí. Por eso podríamos decir que se caracterizó más que todo en ciencia ficción, terror, porque tiene elementos de terror claramente por el, ¿no?, el tema de todo el concepto de body horror. Bueno, sale de ahí, ¿no? O sea, está como metido en ese género. Podríamos decir que sería un género en sí mismo el mismo body horror. Y... sí, porque vos agarrás una película de Cronenberg de las viejas y sabés que es de Cronenberg. Sabés que la hizo él. Va, o al menos yo siento así. Cuando ves una decís, ah, esta es de chabón. Porque solamente a él se le ocurrían ciertas cosas a veces. Sí. Era muy de él. Claro, exactamente. Muy... me parece que es un tipo muy... muy artístico, lo que decías, muy, muy plástico, ¿no? Muy de arte plástica. De esto de... hagamos todo manualmente. Ese bicho que voy a mostrar no va a ser una magia, un truco de computadora. Va a ser una creación mía y con mis artistas acá que tengo acá al lado mío. Así que vamos a meter un montón de prótesis y de gomas y silicona y quién sabe qué cosas así para crear todas esas cosas horribles y asquerosas, ¿no? Y, pero tan queribles que después la querés abrazar, esa sí, porquería. Sí, como que te querés juntar y querés besar lo grotesco. Sí, aparte, en muchas de sus películas, los props quedaron están en exhibición en un montón de videoclubes. Hay videoclubes en Estados Unidos que todavía exhiben. Después voy a contar eso en otra nueva película que hizo. Que tienen en exhibición los bichos que le usan en un par de películas. Es tremendo. Excelente. Qué lástima, ¿por qué no los traen acá? No. No va a pasar, ¿no? Sí, no, la verdad. No creo. De pedo que están en Estados Unidos siendo el canadiense. No sé cómo están en Estados Unidos. Habrán pagado mucha guita. Porque tuvo mucha. Muy orgulloso el tipo. Tuvo mucho quilombo de filmación también por ser canadiense. No lo quería largar Canadá. Sí. En muchos casos le daban toda la guita para que filme ahí porque al chabón tenía ofertas tipo en Europa y le decían, no, quédate acá. Y le ofrecían más guita a los de Canadá para que se quede y la película sea canadiense. Claro. Al parecer, al menos por lo que cuenta él mismo en entrevistas, así que se pueden encontrar en YouTube, el tema ese de estar o de permanecer en Canadá para hacer sus trabajos, tiene que ver también por una cuestión de libertad. Como que dijo que le ofrecían todo el tiempo irse a Hollywood, como, che, David, vení acá, filmate acá las películas, nosotros te ponemos esto y qué sé yo, y qué sé, no sé cuánto. Pero había un tema de censura, de alguna manera, o de restricción que a este tipo no le gustó nunca. Y por eso decidió quedarse en su tierra natal, donde le daban esas libertades. Como, bueno, ¿querés mostrar esto? Perfecto, vamos para adelante. Porque vos sos Cronenberg y sos canadiense y... aplaudimos tu originalidad y tu frescura, así que tirale para adelante. Y yo creo que por eso, como que tiene sentido que Canadá, así como nación, lo quiera mantener como un... es nuestro, este es nuestro, así que... es como un trofeo, es el trofeo de ellos. Claro. Como el personal trophy. Bueno, pero hablando de body horror, tenemos nuestra primera película para hablar en el día de hoy. Que hay cosas para decir, no sé vos qué tendrás ahí, supongo que habrá comentarios. Sí. Sí. Y bueno, la película que nos toca primero es Existence, con X y Z mayúsculas. Atención, importante. Película de 1999. Estamos sí, ahí. La película número 13 que hizo. Epa. Cuidado. Epa. Ya había hecho 12 antes. Ya un Cronenberg experimentado. O sea, no estábamos hablando de... novato así de amateur. No, ya venía así con trabajos, con un portfolio como para mostrar a... Sí, que encima la dirigió y la escribió él, porque le pasó mucho a este tipo que lee mucho todavía, le gusta mucho escribir. Y muchas de sus películas fueron adaptaciones de novelas, Naked Lunch, que tenemos que ver después, uh-huh. O esta misma Cosmópolis también. Es más, esta Cosmópolis dijo que fue una de las pocas que agarró y el screenplay fue como idéntico. Copió el libro y agregó muy pocas cosas y lo hizo película. Claro. Como que le gustaba mucho eso al flaco. Claro. Pero no, esta salió de su mente. Y por eso la estamos eligiendo como primera, ¿no? Porque salió de la cabeza de él. Sí. El contenido así original. Y aparte, por lo que es la película en sí, ¿no? Es que es como una originalidad tremenda. Además, para el tiempo... Con plot twists. Sí, con plot twists, totalmente. Mega plot twists. Y del 99, ¿no? Me estaba pensando, o sea, 99. Matrix. O sea, Matrix ese año y... Dark City. El piso 13, creo, también. ¿El piso 13 también es 99? Ah, no, pensé que no. Ese es pues, el 2000. Ah, sería después que Dark City. Está bien, pero pues es como que estaba todo por ahí, ¿no? Y sí, y acá estaba floreciendo la PC y la PlayStation, ¿no? Estaba como... Sí. Había muchos juegos buenos ahí, el Diablo, el StarCraft, esos eran en el 98, creo. Estaban como en el mejor de sus momentos. Sí, sí. Estaban saliendo todas joyas una tras de otra que seguimos viendo el día de hoy, básicamente, con secuela número 50, así, ¿no? De cada una de ellas. Pero... Sí, el tipo salió así como vino. Sí, exactamente. ¿Y qué te... de lo que sería la sinopsis de Existence? ¿Qué me puedes decir? A ver, ¿qué te...? Está bien, y otra vez, la elegimos por esto, porque tiene, es la historia, digamos, de una gente que está haciendo beta testing de un juego de realidad virtual con una mina que se llama, bueno, que es Jennifer Jason Leigh, que ahora ya está viejita, ¿no? Pero está bastante fea, pero en ese momento estaba muy linda, y era Allegra Geller, que era como la que desarrolló este juego. Entonces es un grupo de gente que se sienta en una especie de iglesia y se conectan. Bueno, está Jude Law también y Willem Dafoe, se conectan a este juego de realidad virtual para ver cómo es. ¿No? Fueron como elegidos y van a jugar el juego. Y fíjate cómo estaba, más cómo el chabón pensaba a futuro, porque para ese momento no sé cuánta realidad virtual existía. Acá era como que te conectaban un cable. No, te ponían un casco, creo, en Existence. Te ponían un casco y vos ibas a esta realidad virtual loca. Y bueno, por cómo se ve como idéntico a la vida misma. Y la película trata de eso. De cómo esto todo arranca con un beta testing de un juego hasta que la chica esta que también estás jugando empieza como a correr peligro y empiezan a haber problemas. La película gira, me parece, por todo gira en torno a este, como esta pelea entre la realidad y la ficción, ¿no? Y el mundo del juego, sí. Es como que está esta pregunta todo el tiempo en la película de qué es, no tanto de qué es el juego y qué es la realidad, aunque sí hay varias escenas en la película donde se está ese choque como no sé si esto es el juego o es la realidad, pero más en el sentido de me tiene más sentido para mí el juego que la misma realidad. ¿No? Y creo que había una frase en un momento que no me acuerdo quién de ellos la dice, pero que era la vida, dice, que era como era más importante la vida a través del juego, porque la realidad es como si fuera una jaula. Me quedó marcada esa frase. Sí. Como, wow, la realidad es una jaula. Entonces por eso necesitas de un mundo externo, o mundos externos, en plural, como que te hagan salir de la jaula. Me parece que tiene mucho de eso la película. ¿Y sí. ¿Qué te acordás así de cosas que te hayan marcado así? Pues una película que te gusta mucho también. Sí, primero que nada, te recomendamos que la vean, sí o sí. Se consigue por los torrentes de la internet y no es nada complicada de conseguir. Y mírenla, porque seguramente se nos escapa algún que otro spoiler. Más que nada en esta película, justamente, que es muy complicada de hablar sin cagarla. Sí. Digamos, es como se complica mucho. Es más, acabo de darme cuenta de que no expliqué muy bien la forma en la que está hecha la película. Uh-huh. Y ahora que la estaba viendo de vuelta, complicada. Pero lo que más me quedó fue ese tema de la realidad virtual y de cómo la película siempre trata de esto, de que, claro, están en esta convención en la que a ella la intentan matar. Uh-huh. Y este tipo, que es casi de guardaespaldas, la intenta proteger y empiezan a hacer un viaje, ¿no? Por el campo, para alejarse de las ciudades grandes, para que ella no corra peligro. Y como que siempre hay una especie de maldad atrás. Es como que tiene que ver el bien y el mal. Y al mismo tiempo tiene que ver el bien y el mal contra el chabón este que nunca estuvo en esta realidad virtual. Ni siquiera sabe cómo es. Ni siquiera tiene el puerto. Se supone que tenés que tener un puerto, que es un agujero en la columna vertebral atrás, para que te puedas conectar. Y él ni lo tenía. Es como un tipo que ignoró por completo la tecnología toda su vida. Y ella siempre lo mira a él con cara de posta. No sabes nada. Lo mira como con raro. Porque es un tipo que no tiene nada de la vida. De los juegos y de la vida virtual. Y está muy bueno eso, cómo evoluciona él y cómo va empezando cada vez a conocer más esta realidad virtual cuando empieza a probar el juego. Y cómo ella también va confiando un poco más en él. Sí, él que, de hecho, ni siquiera es. Hay un momento, creo que es ahí, ni bien al principio, que le dice algo como: ay, bueno, y vos sos mi guardaespaldas, ¿no? Y dice: Sí, yo en realidad soy de, viste, marketing. Soy un sí. Junior de marketing. Y la chica se lo queda mirando así como: ah, no puede ser. Y después está así esa escena que claro, que le pregunta a ella así, porque como que toma por sentado que él ya jugó un montón de cosas, ¿no? Como si haber jugado tales cosas fuera considerado normal. Entonces, si no lo hiciste, estás en un grupo extraño de gente. Y él le dice: no jugué ningún videojuego, una cosa así. Y la otra se queda, claro, congelada, ¿viste? Como, no puede ser, es una alienígena, ¿qué es esto? Es tal cual, sí. Sí, hay mucho de eso. Y después... Sí. No, por favor. era eso, en realidad, porque después quería hablar un poco del tema este de lo que dijimos al principio de Cronenberg, de el tema plástico que va a brillar muchísimo en esta película. Es verdad. Dijimos al principio que Cronenberg es un tipo que le gusta mucho el tema así visceral y grotesco, pero no necesariamente en el sentido del gore, ¿no? Sino más en un sentido de transformación del cuerpo humano en cosas, o la mezcla de tecnología con la biología humana, una cosa así. Y en esto se ve muchísimo. Se ve mucho esto de... incluso se ve ya desde los mismos... O sea, los mismos gadgets que se ven relacionados a los videojuegos. Porque, convengamos que los, entre comillas, joysticks que se ven no es un joystick convencional, ni mucho menos. No tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocemos como joystick o no sé, mando, control o lo que sea. Es como un animal en sí mismo. Una mezcla de... Así como un como si fuera un bicho que... creo que incluso lo explican en un momento. Que creo que él le hace una pregunta a ella cuando están... No me acuerdo exactamente la situación, pero le hace una pregunta como sobre uno de los joysticks que usan, ¿no? Para... manejar justamente el juego. Y ella le dice algo como: ah, sí, es los hacemos con no sé qué dice, creo que huevos de no sé qué cosa, con ADN sintético, le dice. O sea, una mezcla así totalmente bizarra, pero es todo así, ¿no? Incluso los cables que son más parecidos a un chinchulín que un cable. Sí, eso es horrible. Es todo horrible. Claro, porque tampoco no sé si lo explicamos, pero claro, la realidad virtual, esto acá no hay computadoras, no hay nada. Esto es el coso ese que en realidad es, tiene como vida propia, que vos tenés que, tiene como un pezón, digamos, que le sobresale y tenés como que incentivarlo vos manoseándolo. Y se ve en muchos casos, se ve la mano de ella manoseando este bicho horrible, que se retuerce como que le gusta y como que le causa un cierto placer al bicho y por el cable... que se te conecta a la columna vertebral, te hace dormirte, como que te dormís y te metes en la realidad virtual. Y bueno, eso está terrible, porque no tiene nada que ver con nada, no es que vos lees esto y ah, si estás esperando un juego de Atari, no. Cronenberg inventó todo, o lo reinventó. Yo no sé para esa época qué otra película bizarra de realidad virtual había. Dudo, había muchas, supongo, pero no de así, de poder mezclar también esta cosa horrible y... O sea, te puedes mezclar el body horror con algo, con tecnología. Creo que eso es lo que logra muy bien. Sí. Y el tema... Bueno, todo esto biomecánico. Como muy... Claro, es una mezcla muy perfecta. Sí. Incluso, sí, lo que dijiste recién, el tema de... Hay como una tensión sexual con todas las cosas estas también. Me parece que se va a repetir, sí. incluso en otras películas de las que vamos a hablar hoy también, es lo mismo. El hecho de los tipos que tienen el puerto por donde se conectan estas cosas, viste, que es lo que dijiste antes, es un agujero que está así en la parte de abajo de la columna vertebral, y también, y es un... Es un agujero que también cuando le ponen los cables esto, que yo digo, se parecen a chinchulines más que otra cosa, les ponen el cable y hay como una especie de leve excitación con eso, ¿no? Como de, uy, me acaba de dar mucho placer eso. Ella después, claro, tocando esos como que son como pezones, sí, que los toca y como que se excita ella también, ¿viste? Hay como una cosa así muy, muy como sexual, Creo que también está eso. Está como el sexo mezclado con el juego y que el placer de estar ahí conectado a la otra. Al otro mundo. A otro mundo ajeno a la realidad en sí. Y. Sí. ¿Qué más? Bueno, hay un montón de cosas así también como. Asquerosas o feas, ¿sí? Incluso las armas que usan es todo un asco. Sí, la primera arma con la que atentan a matar a la chica, esta es una arma hecha con dientes y todas cosas orgánicas, y por eso es que no lo detectó ni Jude Law, que era el de seguridad, ni las máquinas, porque Jude Law le iba pasando un detector de metal a la gente y se la pasó a todo el mundo y no pasó nada, y este chabón que le dispara a ella le dispara un diente de bebé. Y el arma es una atrocidad, es toda húmeda el arma, es como toda mojada, toda como chorreando baba. Y es porque claro, está armada en base a un bicho, a bichos, a perros y a cosas horribles. Sí, vos ves el arma y decís, esto parecen huesos de pollo. Sí. Hechos a sí. Arma. Y encima dispara dientes, o sea, es una locura bajo todo punto de vista. Y esto es todo asqueroso. Incluso todos los lugares que ellos recorren son también asquerosos. Es como que es todo asqueroso por donde pasan, ¿no? Sí, y sí. Las situaciones y el ambiente y las cosas que tocan y en un momento comen. Es como... Es todo muy repulsivo por todos lados. Parece que es como una pasión de Cronenberg, ¿no? Ya esto del tema de lo repugnante, o sea, hasta dónde llega eso. Sí, por eso recomendamos esta y la analizamos primero, porque es como la mejor para introducirse al cine de Cronenberg. Es una de las primeras que yo también vi. Yo vi La Mosca primero, que está acertadísima. Mírenla, no vamos a hablar de esa porque nada, es demasiado normal La Mosca como para comentarla. Claro. O sea, ya para que los Simpsons le hayan hecho homenaje. Es el hit. Uno, joder. Claro, ya está. Existen, no le hizo nadie homenaje. Pero sí. Y después la película. Tiene muy buenas actuaciones también, muy creíble todo. Tiene un montón de... tiene plot twist, es como bastante inesperada. Y se mantiene con toda la acción siempre. Como que nunca, en ningún momento, deja de ser entretenida. Más que nada por cuando empiezan a jugar más seriamente. Y el hecho de que uno no sabe de qué significa el juego, ¿no? Que ella le dice... Él con todo su nerviosismo, con toda esta duda de que no sabe qué está haciendo, de por qué está jugando, de por qué le meten un agujero en la columna. Y ella le dice... El objetivo del juego es saber por qué está jugando. Algo que también, que creo que no hay ningún juego hoy en día en la historia de la humanidad que sea así. Todos los juegos que existen hoy en día tienen un objetivo. Pero ninguno es un juego de jugar la vida. A menos que cuando me muera yo dentro de no sé cuándo me dé cuenta de que era un juego. Pero más allá de eso, muy inteligente todo. Sí. Claro, porque los objetivos antes de empezar un juego, vos es como que ya lo sabés. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. O al menos cuál es tu primer misión, para decirlo de alguna manera. Claro. Y acá ellos, y acá, no, nada. Claro, van así como caminando y se van abriendo como episodio nuevo, de alguna manera. Este que habla con este y esa cosa muy interesante de los otros personajes que quedan como colgados si no les decís la frase correcta para continuar la narrativa. Lo cual está muy bien, es como un juego de RPG. Claro. Ya está copado. Hasta que no decís la frase, está bien. Excelente, sí, sí. Lo cual al mismo tiempo, y esto es spoiler, territorio de spoiler gigantesco, así que esperemos que ya la hayan visto para este entonces, pero llega un punto en el que, claro, incluso ya de por sí el juego que están jugando no muestra eso, como que... Hay como tantas capas, es muy como Inception, estoy como muchas capas en la película. Y esas capas mismas se limitan al juego que representa cada una de esas capas. Y si en una de esas capas te dicen que tenés que hablar con la persona y se traba en un loop hasta que digas la frase correcta, capaz que estás jugando a otro antes en el que anda todo perfecto, como que si fuese un upgrade, como que si fuese un juego mejor. Y te demuestra esa típica cosa tecnológica de que siempre hay algo, en la tecnología siempre hay algo que es mejor, que se mejora y cada vez que queda más perfecto. Por, bueno, un plot twist que hay en el final que hace que toda la película sea una cosa muy memorable y linda. Uh-huh. Que me arrepentí, no lo quiero decir. Imagino que hay gente que no la vio la película. No, y sí, sí. Mejor que la miren. Sí, esperemos que la miren porque es... Sí, es verdad que es... Podemos tomarla como la introducción o una introducción así correcta para David Cronenberg. Sí. Me gusta el detalle al principio de la película, que cuando están ahí todos en la sala al principio, viste que están las sillas alrededor, así como formando un semicírculo. Sí. Y los participantes son 12, como los apóstoles de Jesus. Y como que medio tiene sentido, ¿no? Porque están ahí ellos con la diseñadora, ¿no? del juego, que es como si fuera la... Bueno, es la creadora del mundo, sin más. Y están todos ahí como siguiéndola a ella, ¿no? Viste, ni bien llega ella, como que el que está la está presentando y les dice a todos, bueno, y ahora les presento a la única y no sé, bla, bla, bla. Y todos como que aplauden, es todo como wow, wow, es como, o sea, toda una celebridad en la vida de esta gente, una diseñadora de juegos, ¿no? Sí, aparte el hecho de que la X y la Z sean mayúsculas, según leo acá, es porque dos de los que pusieron platita, los productores, son húngaros, y lo que queda entre medio de la X y la Z en el nombre es Isten, y Isten es Dios. Buenísimo. Te maté. Me mataste. De 10. Me mataste. Ya está. Pero sí. Otro comentario simpático es que otra de las cosas que él originalmente escribió también fue Videodrome, otro clásico. Que ese también podríamos haber dicho, pero no sé si tanto. Esa fue mucho más vieja, del 83, que es otra peliculaza del tipo. Que no sé si tiene tanto body horror, tiene otro tipo de problemática que sobresale, pero también es muy buena. Sí, me parece que Videodrome es al mundo del video lo que es Existence al mundo del videojuego. Es como... Claro. Es quizás una película parecida, solo que apuntado el target es otro. es otro medio, otro formato. Videodrome, excelente. Jay Wood, impresionante. Sí, es un actorazo tipo ese. Sí. Hay también parte, sí, de horror también. No, todo ese... Sí, ahora hay. Sí. Escena esa de la panza, viste, que se le empieza a jugar. Sí. Sí, es bastante impresionante esa. También recomendada para verla. Así de momentos de asquito también. Sí. David Cronenbergianos. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, eso es Existence, supongo. Sí. Creo que alcanza con eso. Sí, sí. Sí. Realidades virtuales. Planteo de realismo versus virtualismo. ¿Qué es mejor? ¿Qué significa estar en un mundo aparte, un mundo paralelo a la realidad? Y bueno, y eso. La realidad como jaula, como dice en un momento esa chica. Pero sí, recomendadísima. Bueno, ¿te parece? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos a la otra? Sí. Nuestra segunda película de esta noche cronenbergiana. No hay forma de meter el apellido de este señor y que quede bien. Supongo que es por el hecho que termine en Berg, ¿no? Berg, a nosotros, la gente de habla española, se nos complica un poco, me parece. Por cuestiones evidentes, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nuestra segunda película es Dead Ringers. Dead Ringers, de 1988. ¿Qué es esta película? A ver, sinopsis. Presentación. También conocida como Pacto de Amor, por favor. No me estás jodiendo. Sí, disculpa. Mucha Cronenberga debe haber ahí. La historia del 88, esta la escribió él, pero la escribió con más gente, no él solo. Cuidado, esta ya no estaba haciendo una novela tampoco. Pero bastante original también, muy muy original. Es un tipo, dos tipos, son dos ginecólogos. Súper exitosos en el campo de la ginecología. Y lo que hace, interpretados por Jeremy Irons, que en ese momento la estaba rompiendo, Jeremías. La rompía. Y nada, la historia cuenta la historia de ellos, unos tipos obsesivos que, como eran tan idénticos, porque eran gemelos, empiezan a aprovechar, ¿no? Uno con mucha personalidad, con mucho extrovertido, y el otro introvertido, muy poco interesado por los seres humanos y por la interacción. Y lo que empieza a pasar es que empiezan a interactuar entre ellos y empiezan a switchar roles. Entonces el extrovertido empieza a tomar el papel del otro y a vivir su vida, y el introvertido a vivir la vida del otro, y empiezan a ver qué pasa. Y bueno, lo que pasa son cosas muy raras. El extrovertido se va un poco a la mierda con lo que hace, con las decisiones que toma, y después se empieza a confundir, ¿no? ¿Quién hizo qué? ¿Quién decidió qué cosa? ¿Quién aceptó tal premio? ¿Quién hizo tal estudio? Y empieza a revolver un problema entre ellos, entre la relación que tienen. Sí, incluso creo que el nombre original de la película iba a ser Twins, o sea, gemelos. Sí, Identical Twins. Tiene sentido. Sí. Sí, es eso, ¿no? Es lo de siempre. Las dos personalidades distintas. Tenés dos personas que son iguales, al menos físicamente. Pero cada una tiene una personalidad distinta, muchas veces opuesta. En este caso se ve un poco eso, sí. El tipo que es más... Hay uno que es más pillo, ¿no? Como que es más rápido, más así, como que tiene más labia con las mujeres, entonces es más seductor y qué sé yo. Y el otro es más timidón, como más nerd. Y es también el más, como, el más capo dentro del campo de los dos, ¿no? De la ginecología. Incluso creo que uno de los dos dice en un momento sobre el otro que es... todo mi trabajo está basado en las investigaciones de mi hermano. O sea, una cosa así. Como que en realidad el verdadero capo es uno y el otro es como el hábil, digamos, este PR, el que te lo vende. Digamos, claro. Claro, es el vendedor también. Claro, eso mismo. Sí. Pero sí, la historia es bastante enfermiza. El problema con esta película es que no tiene mucho Cronenberg en el body horror. En el departamento del body horror tiene escenas simpáticas, memorables. Que tiene muy pocas, pero las pocas que tiene gritan Cronenberg también. Sí. Y después la película entera tiene como una atmósfera muy de incomodidad. Porque aparte los tipos viven juntos en un departamento. Es como cierta cosa enfermiza, psicológica ahí, ¿no? En la mente de ellos dos. Cuando están muy juntos y después cuando están muy separados. Se nota mucho eso, ¿no? Como pasa mucho en la película, la separación dura mucho en la película, dura como 2 horas. Sí. Y en muchos casos vos lo ves mucho juntos y después muy separados y ves cómo tienen que ver, porque hay una relación también con Sisters, ¿no? La de Brian De Palma ahí, en la que. Eso ya lo analizamos, así que se puede decir. Pero bueno, está este tema de que la gente que son así como. Son como gemelos, tiene como una cierta cosa de que están siempre juntos, no pueden estar separados. Y eso también está. Se ve acá, aunque sean tipos de adultos. La conexión telepática clásica entre, sí, la verdad, entre los dos. Sí, se ve muy. Y esto, lo que decís, hay. Yo noto como una incomodidad constante en la película de la relación entre ellos, digo. Porque hay un tema que es que, o como uno de los dos es el seductor, se le comparte. Vamos a poner entre comillas, le comparte las mujeres que seduce con al hermano. E incluso en un momento uno, o sea, él le dice a su hermano, si no fuera por mí, vos seguirías siendo virgen. Una cosa así. O sea que está mucho esto de los gemelos que se intercambian las identidades para beneficio uno del otro. Y... sí, que al mismo tiempo se bancan y todo, pero es enfermizo. Está todo mal en la película. No es una comedia romántica yankee. Es todo oscuro todo lo que pasa. Incluso lo que estás diciendo vos es horrible. Es horrible. Todo es horrible. Es horrible también el hecho. O sea, entre ellos, digo, entre ellos más allá de las mujeres, entre ellos mismos. O sea, el tema con las mujeres también, en el sentido de. Uno de ellos en un momento, o sea, tenés el seductor, que era Elliot, son Elliot y Beverly, nombre curioso porque es nombre femenino, ¿no? Y este Elliot como que en un momento intenta, están con una mina y medio que le tira la idea al otro de, che, hagamos un trío, ¿viste? Una cosa así. Como que está bailando con una mina y entonces el hermano está ahí como tirado, no me acuerdo, no sé si en un sillón o lo que sea, no me acuerdo bien. Y le tira la idea al hermano como, che, dale, estemos juntos, no sé, hay como un toqueteo medio raro así. No se me ocurre ¿cómo es la palabra esta? Incesto. Simbiosis. Como entre los dos, ¿no? Como si fueran uno. Él en un momento, uno de los dos dice en un momento como, no, la gente nunca supo separarnos a nosotros. O sea, diferenciar cuál era cuál. Como que para todos somos la misma persona. Entonces está mucho esto. También. Y después, bueno, sí, yo creo que la parte Cronenberg se ve mucho. En esto de lo que te comentaba antes, off the record, de las herramientas, ¿no? Que se ven en un momento, todas esas, como esa tecnología que desarrolla el hermano, ¿viste? Que son todos como útiles de, bueno, justamente usados, ¿no? Para ginecología, pero como extraños, así como de vanguardia, cosas así raras. Que incluso después en un momento quedan como exhibidas en un museo o algo así, que ellos uno de ellos las vende, había pasado algo así, no me acuerdo. O sea, hay toda una cosa también con la tecnología, como veníamos diciendo de esto de Cronenberg, de mezclar la tecnología con el cuerpo humano, acá se ve también, o sea, en el caso son los dos ginecólogos, hay toda una locura medio con el cuerpo, ¿no? El cuerpo femenino, y está el tema también de la belleza interior y la belleza exterior, como que uno de los dos, el que es el más nerd, que es Beverly, le dice al otro en un momento de... hay gente realmente muy hermosa en el interior, pero él se refiere como a la víscera interior, ¿no? O sea, como le estoy viendo adentro de esta mujer en este preciso momento y es hermoso, o sea, estoy viendo así sus órganos interiores y me parece como hermoso. O sea que creo que el body horror quizás estaría de ese lado, al menos en esta película. Sí, más psicológico, más psicótico. Sí, es mucho más psicológica esta película. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, muy buena. Tuvo muchas nominaciones, ganó muchas cosas también. Y comentario aparte, labura Genevieve Bujold, que era la que laburó en Obsession con De Palma. La que hizo de la mujer del chabón. Eso, sí, exactamente, sí. También, lindo papel tiene. Y bueno, el papel, lo que más sobresale de esta película en sí es que todo lo que hizo tuvo que hacerlo Jeremy Irons él solo y actuar de dos tipos distintos, ¿no? Al mismo tiempo, y en casi la mayoría de los casos hablar con él mismo solo y responderse siendo el otro y todo el quilombo de edición que tuvo que haber después para superponer a los dos tipos juntos. Muchas veces son dos cámaras distintas, no están en el mismo plano al mismo tiempo. Uh-huh. Pero la vez que sí está, bueno, son quilombos de imagen. Y más allá de eso, el quilombo de edición que debe ser todo eso. Y tener que actuar distinto y peinarse distinto porque son muy distintos los dos. Vos sabés reconocer a uno de otro. Es muy jodido que en una escena vos veas a Elliot o a Beverly y no sepas quién es. Vos sabés quién es cada uno porque es automático casi. Lo ves un poquito moverse y ya te das cuenta quién es cuál. Y eso es muy jodido. La verdad que se merece muchos premios Jeremy Irons por ese este doble papel que hizo. Porque es tremendo el laburo que se mandó. Sí, muy, muy sólido. Creo que hay un tema del el mismo lenguaje corporal, ¿no? Entre uno sí, y eso otro. Mismo. Lo reconoces al toque. Sí. Sí, yo. Sí, es cierto. Como que. No sé, uno. Es como que se mueven en el plano distinto. Como uno camina de un lado a otro, te puedes dar cuenta cuál de los dos es. Hay una postura, me parece, distinta entre los dos. Y después, bueno, sí, mucho del lado técnico, mucho truco para que aparezcan los dos en pantalla. Y truco que o sea, que se ve bien, ¿viste? No es... Hay muchas películas que hacen estos trucos que vos... Nada, es como que te das cuenta y decís, che, esto... Tengo ahí la pantalla dividida y como que puedo ver la línea ahí cortando todo en el medio y muy así grotesco. Pero en este caso me parece que es sumamente prolijo, digo, el trabajo de edición para verlos a los dos en pantalla, ¿no? A los dos... Jeremy Irons. Sí, para ser el 88. Sí, está muy logrado. Había leído que habían usado un sistema muy avanzado de cámaras para esa época. Como que ya era una tecnología que era nueva en ese, o sea, ya para ese momento. O sea, que ese avance se entiende viendo la película, viendo el año que salió, y decís, bueno, ok. Tiene sentido entonces. Y hay que pensar. Sí, su presupuesto, como 13 millones. Claro. Salió barata. Y hay que pensar también que, claro, o sea, atrás de todo esto está Cronenberg, que es una mente maestra infernal de los efectos especiales. O sea, no me imagino una película de Cronenberg donde los efectos sean algo así flaco o algo menor. Sí. Hay mucha habilidad de este tipo. O sea, es uno de los centros de los ejes de su trabajo, ¿no? Y acá se ve otra vez también. Claramente. Sí, es por eso que la recomendamos también ahí, en el segundo lugar. No es un top esto, ni por calidad ni por nada. Solamente agarramos 4. Pero ténganlas en cuenta todas. Sí. Sí, no es. Sí, no es el. No es top 5 ni nada que ver. No. No, sí. Eso va a ser los perdedores. Sí. Siguiente película. Siguiente película. Bueno, la siguiente película. Es una película que se llama Naked Lunch. Almuerzo desnudo, como le pusieron acá en nuestras tierras. Película de 1991. Con una tapa que es hermosa, por cierto. No sé, a mí me encanta. Yo la tendría de cuadro en una pared. Y se la mostraría así a mis invitados. Y diría, ah, mira. En esta pared. ¿Alguien la reconoce? Sí. Sí, sería una prueba, ¿no? Sí, estaría bueno, ¿no? Como, ah, bueno, opa, reconocí esta película. Jaja. Ja. Sos mi amigo, Solo yo sería el tarado que la entiende. De un nerd a otro nerd. Esta la hizo al toque que hizo. Le hizo justo la siguiente película después de Dead Ringers, justamente. Un par de años después, ¿no? Pero bueno. Ah, fue el. Claro. Ah, sí, sí. 4 años después, sí, sí, sí. Sí. Bueno, esta sí, adaptada de una novela. Esta no tiene mucho que ver con nada. Él la escribió, le hizo el screenplay de vuelta, pero en sí está basada en una novela. Que se supone que es muy complicada la novela, ya de por sí, de entender, de seguir, de todo. Y según dicen, yo no la leí, es como una muy buena adaptación a la pantalla de la novela esta, que también se llama del mismo nombre. Sí, William Burroughs. Un tipo loquísimo. Sí, al parecer bueno, me puse a leer lo que hizo y todo. Sí, al parecer también medio chiflado, ¿no? Como un chiflado de la literatura y del cual Cronenberg es muy fanático. Y me parece que leyó la novela y se quedó así como impresionado y habrá sido para mí como una especie de experimento, ¿no? De llevar esa locura a la pantalla, ¿no? Me lo imaginé leyendo la novela diciendo, a ver, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo darle justicia? Es que al chabón, yo lo imaginaba así también. El tipo le gustaba algo y hacía lo que podía para llevarlo adelante. No le importaba nada. Y así lo fue con esto. Pero bueno. Sí, lo tenemos a Murphy de Robocop como protagonista, ¿no? Sí, Robocop. Bastante, bastante interesante verlo ahí, el protagonista. Actúa muy bien, tipo muy fachero. Como que tiene buena cara. Vos lo ves actuar y está bien. Una película donde pone cara de serio durante mucho tiempo. Y después, bueno, hay actores ahí también. Hay varios. Uno que sobresale también es Roy Scheider, que laburó en la única muy buena película. Lo tenía que decir, esta es la conexión, Tom. The French Connection, por supuesto. Oh. Por supuesto. En todas va a estar. Pero sí, ¿cómo es la intro? Hacemos una intro muy chiquita de Naked Lunch. Si podés, si te atreves. Sí. La intro que te puedo decir es la siguiente. Un tipo que es un fumigador se hace adicto al insecticida que usa en su trabajo. Y bien, lo estaba muy bien enterado. Claro. Y la cuestión es que el insecticida, obviamente al no ser usado como insecticida, empieza a tener unos efectos extraños en la mente de la persona que las usa, ¿no? Que la usa, que la toma, que la absorbe como si fuera una droga. Como si fuese heroína, ¿no? Porque se la meten en la cuchara, calientan la cuchara y se la inyectan. Sí, se inyectan el insecticida. Tal como suena. Y bueno, empiezan a pasar cosas raras. En el mundo de este señor. Muy. Me doy cuenta que el tipo este es bastante parecido a James Woods. Como que tiene la misma como forma de persona. No sé cómo decirlo, ¿no? Esta cara así como dura, fría, ¿viste? Porque convengamos que en toda la película no hay no es un tipo que muestre muchas emociones, que digamos, ¿no? ¿No te dio esa sensación? Es buenísimo eso, sí. Este, la diferencia con James Wood es que este tiene cejas. James Wood siento que nunca en su vida tuvo cejas. Pero sí, es que es muy gracioso. La película entera, primero que nada, ¿no? Este es, el setting creo que es el 54, ponele. Es todo muy antiguo. Y siento como que incluso como hablan es muy del 50, de los 50. La forma de hablar que tienen, claro, no se ríe. Siempre está con cara de culo, está. Siempre con cara de culo. Sí. Pero bien, te la crees. No es que actúa mal. Es como que su personaje es así y... creo que no se ríe nunca. Está muy bien. Claro. No hay una muestra de emociones. No hay una expresión así importante con toda la locura que le empieza a pasar en su mundo. Claro. Eso es lo bizarro. Sí. Pero para avanzar un poco más, cuando esta es la parte complicada. Claro, el problema con esto es que el tipo es escritor también, frustrado. Y cuando... Esto es lo cuento porque es horrible. De vuelta, véanla. Creo que con esto alcanza para que la quieran ver. Y vamos a asumir que ya la vieron. Porque hay un par de partes que para hablarlas hay que spoilear un poco. Pero el tipo cuando llega a la casa y encuentra a la mujer inyectándose esto en la teta. Y la mujer diciéndole... pero va, porque tuvo quilombo, ¿no? Tuvo quilombo en el laburo porque no le habían sacado el veneno. Quedaba poco veneno y el jefe se dio cuenta que no tendría que tener tan poco. Y reponerlo es caro. Y la germo le dice, probalo, boludo. El chabón lo prueba y quiere jugar al Guillaume Tell, ¿no? En el que la mina se pone un vaso en la cabeza y él le dispara en joda porque estaban drogadísimos. Y el tipo le mete un tiro en la frente y la mata a la mujer. Directo. Sí. Y automáticamente yo digo, qué bizarro. Y esto le pasó en la vida real al escritor. El tipo mató a la mujer accidentalmente con un tiro en la cabeza también, en la vida real. ¿Vos sabías eso? Sí, impresionante. Sí, no, lo leí. Ya lo hablamos. Lo vi. No, creo que en uno de los análisis que hacían de la película, en alguna página así de crítica. Me acuerdo. Claro. Sí, está. ¿Y cómo está? Sí, no, como estaba en México, no fue preso. Me mató. Sí, no lo podía creer. O sea, lo leí varias veces como diciendo, para, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Como el escritor de la novela, y porque decía, y esto explicaba la situación de la película, y decía, claro, bueno, como le pasó al escritor de la novela. Y me quedé así como... pero acabo de decir que le pegó un tiro. Impresionante. Fue preso 3 días, creo. Una semana, porque estaban en México. Y no había sentencia de muerte ni nada en ese momento. Cualquiera. Nada que ver con nada. Sí. Pero bueno, y después la parte que la Cronenberguea a la película. Digamos, ¿no? Porque no estamos hablando del Cronenberg todavía. Es el tema. Bueno, toda esta explicación que hice. Es porque siento que es una película que representa muy bien... Yo la verdad que nunca me drogué tanto como para llegar a no entender nada de la vida, como le pasa a este tipo. Y nunca te drogaste con insecticida, claro. Eso tenés que decirlo, ¿no? Sí. Hay que probarlo, no queda otra. Que me decía mostaza en polvo. Es una muy buena representación de cómo uno entra y sale de la adicción. Porque está muy bien hecho. Hay como transiciones. Uno cuando la empieza a ver, cuando ya entra... un par de minutos, horas adentro de la peli, hay como transiciones de para adentro y para afuera, de cuando está drogado, cuando no, cuando está volando o cuando no, que como que lo logra muy bien en la película, ¿no? ¿Vos no sentiste eso? Llega un punto en el que está muy bueno, como viste que está en la playa, que está rodeado de arena, que se echa ahí en la playa y tiene su bolsa con cosas adentro y que son todas las jeringas, es como tremendo eso. Sí. Y bueno, sí, eso no tiene que ver con Cronenberg igual, no sé por qué lo dije. No, para pero mí, me gustó mucho, por eso lo di. Para mí tiene que, sí, en realidad es como que todo tiene, acá se ve muchísimo, muchísimo el tema de la cosas transformándose otra vez y biología mezclado con tecnología, o sea, tecnología en el sentido de máquina, ¿no? Máquinas que se transforman, máquinas con forma de cuerpo humano. Otra, hay una parte también lo mismo, sexual, ¿no? En este caso con máquinas de escribir, que eso me lleva también a pensar el hecho de la escritura como tema también central acá en la película, ¿no? Se habla mucho de la escritura, del tipo que escribe, de cómo, del mundo del escritor, y, esto de la locura del escritor, la locura del tipo que escribe. Ya el mismo hecho del tipo siendo un escritor frustrado, o sea, primero es como que hay que pararse un poco a analizar esto, ¿no? Del escritor frustrado que se vuelve fumigador. O sea, ¿cómo llega uno a otro, ¿no? ¿Cómo, o sea, dónde está el puente ahí? Sí. Y también me hizo pensar en el. Bueno, el tema de. Creo que lo nombran, creo que en un momento de a Kafka, ¿no? Con con lo de la metamorfosis. Esto del tipo que se transforma en cucaracha. En este caso, bueno, creo que son dos bichos, ¿no? La cucaracha por un lado y el cien pies. Que tiene como el significado así en la. En esta película. Pero lo mismo. Volvemos a lo mismo de. La máquina que se transforma en cuerpo humano y asqueroso también. Lo grotesco y feo. Y hay muchas escenas que vos decís, qué asco. O sea, pero lo mismo, no gore en este caso, ¿no? Sino como repulsivo. ¿En serio están tomando eso? Es como. No sé si hay mucho. Te pasó a vos. Mucha escena de gente consumiendo. Eso es lo que menos me pone. En Existen está cuando se morfan la sopa. Y acá también cuando le chupan lo que. El excremento, no sé lo que largan las máquinas de escribir. Porque claro, el concepto es que cuando estás drogadísimo, tu máquina de escribir es un bicho. Y cuanto mejor escribís en esa máquina, cuanto más. Es lo mismo que pasaba en Existen. Cuanto más. No me sale la palabra. Cuando más como excitás. Es como. No es excitás. Pero cuanto más excitada está la máquina de escribir, más droga larga y más drogado quedás vos. Sí. Ese es el concepto básico, es como. Es cualquiera. Y muchas veces pasa eso, claro. Cosas horribles de que no, te abren una cabeza en dos, como esas películas pedorras. Sino que es gente chupando de un bicho todo horrible que larga como una cosa verde y la gente tomando de ahí cualquier cosa. Sí, todo asqueroso. Y es buenísimo, es buenísimo. Y el tipo recibiendo órdenes de su máquina de escribir. Qué labura para el gobierno. Espectacular. Genial. Pero sí, esta la verdad que también está altísima. La vi hace muy poco esta, sin saber nada. No me da ganas de verla, de leer el libro, la verdad. Con que la película sea así me alcanza. Pero también recomendadísima. Sí, del lado. Un poco del lado así técnico, arte, viste que tiene una paleta de colores así muy particular, ¿no? Como muy restringida, si se quiere. Como que va y vuelve de los mismos colores, ¿no? Como que tenés el naranja, el marrón, el amarillo, el verde, está todo ahí, como en ese círculo. Siempre el azul en la transición está. Porque viste, cuando es azul, que es de noche, es cuando sale y entra de la droga. Claro, sí, es verdad. Hay muy poco azul. Sí. Muy. Todo muy, muy pintoresco. Sí, esto. Aparte el departamento donde vive encima. Está muy bueno, los escenarios están muy buenos. Sí. Es verdad. Y está. O sea, me estoy imaginando cómo hubiera sido ver esto en el cine, ¿no? Y no sé. Imagino mucha gente diciéndose. Claro, vos no tenés ni idea de nada, ¿no? Llegás, ves, uy, mirá, que se ve copada. Y entras y ves esto y decís, ¿qué está pasando? Un montón de gente se ha herido, así como, no, esto ya, no, demasiado. Yo no puedo ver esto. Es entretenida. A mí me costó un poco entender en un momento. En un momento como que me perdí un poco. En las primeras transiciones de droga y no droga. No entendía bien en qué momento. Algo parecido con Existence me pasó. Cuando no entendés bien en dónde estás parado. Sí. Pero después es self-explanatory, ¿no? Se explica sola. Y es. Sí. Llega un momento que decís, che, ¿estoy drogado yo en este momento? ¿O es la película que. Desde que empezó. Sí, hay mucho esto, sí. Me llama la atención el que está en la misma tapa, una frase que dice él al principio cuando está charlando con sus amigos, que dice, exterminar todo el pensamiento racional. él, que es un, bueno, exterminator, como le dicen en inglés, ¿no? Exterminar todo el pensamiento racional. Parece que, o sea, está relacionado a esto mismo, ¿no? De la escritura, del momento de la creatividad. Algo que se ve también con las mismas máquinas de escribir, porque recordemos que las máquinas de escribir acá hablan y tienen un cuerpo, tienen una forma así bichesca. Y viste que muchas veces el tipo escribe y la máquina de escribir le celebra las frases que escribe. Sí, porque le gusta. Claro, dice, oh yeah, that's... esa frase es muy buena, viste, así, y como que lo goza. Como que la misma máquina tiene un placer que es también sexual. Una cosa extrañísima también. Sí, que el tipo logra transformar este mundo de máquina de escribir. Que encima en esta zona de drogados de mierda hay como distintos tipos de máquina de escribir. Y uno tiene una máquina árabe y le dice tipo, no, esta es muy buena para los dramas. Es como que si querés escribir algo de un género específico, comprá cierta máquina. Que esta es muy buena para esto, ¿viste? Esta es buena para las comedias. Y es como cualquiera. Genial. Como cada tipo de máquina. Sí. Para cada género tenés una máquina. Para cada tipo de historia. Buenísimo. Sí, el tema ahí árabe metido en el medio. Sí, después guarda que no hablamos nada de esto, pero hay un contexto de homosexualidad bastante, bastante zarpado en la película, que no se nota capaz en un principio, pero está. Sí, está. No muy fuerte. Está y lo... Y viste que lo... Está bastante, en realidad. Lo referencian en un momento así directamente, viste, que uno de ellos le dice... como que dice algo como, descubrimos que la mejor forma de esconder a los agentes es si actúan como homosexuales. Claro, nadie desconfía de un homosexual como... La cosa así, decís... ¿Qué? Eso también te confunde. En un principio todo lo del mindfuck que estás viendo es como eso más raro todavía. El hecho de que cuando estás drogado estás como en África del Norte también. Sí. Sí, sí, te quedás ahí perdido. Yo creo que quizás eso es una de estas películas de la ves más de una vez y le encontrás otra cosa, ¿no? Como que decís, sí. Ah, mira, ahora que ya sé esto, ahora me puedo concentrar en esto. Porque es tanta locura lo que está pasando en la escena que quizás me perdí de cosas, ¿no? Que sí, pues está bueno. Porque te tira. Es una buena introducción a alguien para el mindfuck. Para Cronenberg y para el género mindfuck drogón. Porque te tiran por la cara un montón de conceptos y te perdés y todo. Pero después, como que lo lográs entender en algún punto. Y eso es una buena película para eso. Hay muchas películas de David Lynch que son así también, que te tiran por la cabeza 80 cosas distintas y vos decís, ¿qué carajo está pasando? Y te querés ir. Pero después, cuando te nivelás, como que te nivelás a la altura de lo que la película es, está buena. Sí. Digamos que hay gente que se nivela en película de superhéroe, ¿no? Que casi que se les cae el cerebro y la miran igual. Como que estaría bueno, ¿no? Que alguna vez uno piense un poco, use las neuronas y se nivele a una película como esta. Sí. Y no a Capitán América. Yo creo que te pone un poco a prueba, ¿no? También. Como que te dice, mira, te tiro esto que es una locura. A ver qué pensás, ¿no? ¿Qué puede construir tu mente con esto que está pasando ahora? Sí. No es buena película introductoria para Cronenberg. No. Yo la vería después. Te diría que incluso la vería después de The Fly también, ¿no? Sí. The Fly, Existence. Vienen... Es como ya cuando decís, es un domingo a la tarde, me clavo una de Cronenberg. Es como ya sabes a dónde vas. Sí, ya sabes algo. ¿Sabés qué? O sea, película de Cronenberg, ok, no la vamos a ver mientras estamos comiendo. Eso es lo primero que te voy a decir. O sí. O sí, claro. Ahí va a depender ya de la persona, del espectador. Ya en ese. Pero datos curiosos, no pudieron viajar a África a filmar esto. Así que tuvieron que hacer un estudio y tuvieron que llenarlo de arena. Como toneladas de arena tuvieron que meter, porque hay un montón de escenas con arena. Ah. Y cosas raras. Y bueno, esta es la que comentaba de esta, que estos bichos, estos escarabajos, que son las máquinas de escribir, están exhibidas en un montón de videoclubes, va, en un videoclub en Estados Unidos, que lo compraron y bien pudieron. Y está colgando del techo, vos entras al videoclub y está el bicho, la máquina de escribir ahí colgando. Genial. Hay que ir, eh. Sí. Sería bueno, estuve buscando a ver cuál carajo es, pero es una cadena, así que no supe cuál buscar, en cuál de todos esos locales está. Una cagada. Te iba a preguntar la ciudad. No, es que no sé, porque dijera, es tipo como que dije, ah, Blockbuster lo tiene colgado. Bueno, no, en este país no existe, ¿no? Pero allá que todavía hay, creo. Es como que, bueno, no sé si hay, pero es como uno. Que no sabes. Queda uno, me parece, uno en el mundo. Cierto, que tiene ese Twitter muy pelotudo. Sí, ese. Bueno, en conclusión, ya nos vamos. Muy buena, esta es buenísima. Mírenla. Ah, mira, ahí es Criterion Collection. Encima es Criterion. La tuvieron en cuenta como para hacerla Criterion. Ya está. Más sí. Excusa para verla. Si es Criterion, es que es arte, entonces hay que verla. Claro. Es así. Cinearte. En Criterion se ve. Si los muchachos de Criterion la eligieron para su colección hermosa, es porque hay que verla. O sea, no te queda otra. Es como, bueno. La verdad que sí, no sabía. La que vi yo no tenía el criterio en adelante. Mirá. Bueno, y nos queda una. A menos que tengas algo más para decirnos, ¿eh? Bueno, no. Esa, recomendadísima también para ver. De ahí, dentro del top de Cronenbergiano. Naked Lunch, almuerzo desnudo, 1991. La última película de nuestra listilla de hoy es Spider. ¿El tema de System of a Down? Sí, el mismo. Ah, sí, ese es sí. Spiders, la cagué. Otra basada en una novela. Una S. La perdiste bueno. Por una S. Pero... sí, Spider, película de 2002. Mismo año que se estrenaba Spider-Man. Película malditos de putos. Toby. Sí, no, solo Spider-Man. No, olvídate. No va a pasar. Para otro podcast. Nunca. Claro, otra vida, maestro. Otra vida. Si hablamos de superhéroes en este podcast es para bardearlos. Pero porque somos así, es un chiste, es todo un chiste. Hemos visto películas. Vos viste Avengers, como yo también. Hay cosas mejores de qué discutir en este podcast. A Bergens. Digo Avengers, sí. No, sí. Vamos a hablar en algún momento. Sí, no. Bueno, va a ser un buen Spider, sí. Bueno, volviendo a Spider, sí, Spider. ¿De qué se trata Spider? Peter Parker. Una araña se vuelve mutante. ¿Hay arañas en esta? ¿Hay arañas en esta película? ¿Sí o no? Yo no vi ninguna, Cuidado, no. Spoiler. Hay arañas mentales. Ah, está bien. Oh. Como se te hace una laguna, se te hace un... No. Se te hace una telaraña mental. Está bien. Me estás diciendo cosas que tienen sentido encima. Lo ¿viste? Sé, pero... Ay. Todo tiene sentido. Bueno, ¿qué es Spider? Vos la viste hace... Es una película, guarda, que él de su propio bolsillo puso la platita, ¿eh? Nadie le dijo, toma, dirigímela. Él puso como 8 millones, según estiman, y la hizo, la adaptó de una novela también. Y la puso él, fue un fracaso. O sea, tiene muy buen puntaje, pero no recaudó una mierda. Recaudó menos de lo que salió. Así que fue pérdida. Qué raro. Lamentablemente. Pero es la vida del director de cine, ¿viste? Y bueno, la vida del director de cine que saca una película muy con el nombre de algo que está en el cine. Pero capaz que había gente que se equivocaba y sacaba para la otra, ¿eh? Andás a ver cuánta gente terminó viendo Spider-Man porque quería ver Spider y se confundió también. Maldición. Capaz que. Bueno. La película, esta es la que más recientemente vi y la que no sé si no me gustó por mi estado de ánimo depresivo cuando la vi o porque realmente no hace mucho. Claro. Vos ya la comentaste en un episodio anterior, incluso. Sí, yo la comenté al pasar en un episodio anterior. Hace ya creo que varios episodios. Pero sí, la comenté así al pasar porque la había visto, me acuerdo, esa semana que estábamos grabando. Pero bueno, sí, es una película de que gira en torno a un personaje. Es un personaje el de esta película. Es como una obra así, una mono... mono no es un monólogo, pero bueno, es una obra centrada en un solo personaje. que es el de Ralph Fiennes. No sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Fiennes, no me acuerdo. Nos cae muy bien, Ralph. Sí. Sí, somos sí. Muy fanáticos. Sí. Tenemos la remera de Ralph acá pegada. Sí. El peladito. Más que nada, yo lo me cae. Bueno, me cae muy bien por. Por la menos normal. Por como es Strange Days. Que poco tiene que ver con nada de la carrera del tipo. Pero me encanta esa película. Gran película. De la hermosa Catherine. Catherine Bigelow. Es verdad. Sí. Esa creo que. Para Stranger Things creo que nunca la comentamos ahora, ¿no? Strange Days creo que la. Bueno, la recomendé. La recomendé un día tipo, miren esta, en un episodio X. Ah, no, sí. No me acuerdo en realidad, ¿eh? No puede ser que no. Bueno, no importa. Pero bueno. Sí, actúa muy bien el chabón. Acá tenía pelo, comentario aparte. Acá tenía pelo, sí. Todavía. Y bueno, ¿y la película en sí, de qué es? O sea, es. Es un viaje de por la mente de este personaje, ¿no? Del personaje de Ralph. No te das cuenta, que es. En un principio arranca muy rara. Es muy. No arranca rara, arranca normal en realidad. Es un tipo que habla, es muy raro, ¿no? La forma de ser que tiene, habla con él mismo, es como camina raro, lo logra muy bien al personaje. Un tipo con problemas. Eso es. Ya de por sí te das cuenta al toque, a los primeros dos minutos que el tipo tiene problemas. Sí. Para relacionarse con la gente, para caminar, para todo. Y claro. Es complicado porque todo tiene que ver con él. Y yo. Eso pasa lo mismo que pasaba con esto. Con Naked Lunch. Hay como transiciones en las que no entendés bien que si lo que estás viendo es el pasado, es el presente, es un recuerdo, una reconstrucción. Sí. Una construcción de él, de la mente de él. O si eso está pasando de verdad. Hay una. Lo mismo que dije en alguna de las anteriores que nombramos, hay una incomodidad también constante que se ve en el mismo lenguaje corporal de él, ¿no? Como que está todo el tiempo incómodo el chabón. En todos los lugares está así como, viste, como con esa cara así de miedo y de no sé qué es lo que va a pasar después, no sé si. Esto que está pasando acá es real o no. No sé si es un invento de mi mente o no. Se ve todo el tiempo también. Y además, como digamos que en la mayor parte de escenas de esta película está él solo. O sea, sí. Está él así con sus propios pensamientos, ¿no? Sí, está bueno, porque no son flashbacks. Porque no se siente como un flashback. Porque claro, como está él incluso, él de grande al lado, viéndose a él de chico. Sí. Es una. Está bueno, es creativo, digamos. Hay películas que podrían haber sido mucho más chotas. Uh-huh. De no ser así. Esta, como que. Mejor dicho, esta película podría haber sido mucho más chota de haber usado otra forma en la que rememorar todo esto. Porque se siente. Eso es lo que me gustó. Ahora me doy cuenta recién ahora que lo buena que está en ese aspecto. De que está bueno cómo lo hacen, que él esté en forma adulta rememorando cosas de su infancia como una especie de persona omnipresente, ¿no? Porque está en todos lados. ¿No sentiste raro eso? No sé si te acordás bien. Pero hay veces que está en lugares en donde no corresponde que él esté. Cuando están tipo los padres en el barcito tomándose una birra, él está ahí. Uh-huh. Y se supone que lo siguió hasta ahí, pero ¿cómo recuerda eso si no? Hubo muchas cosas en las que me confundía. Yo digo, ¿cómo sabe eso? Si se quedó solo en la casa, supuestamente. ¿Lo fue y los persiguió? Claro. Como que le contaron. Claro. Está presente en una situación en la que él originalmente no estaba presente. Porque estaba en otro espacio, en otro lugar. Y sin embargo, yo supongo que es como él se imagina que fue, ¿no? En algún sentido. Claro, que es el cambio, justo el cambio este que le da lugar a la película después de todo. Claro. Y sí, me parece que eso, justamente eso es lo que había comentado cuando la había nombrado en otro episodio. Sí, esto de la presencia de él en estos recuerdos, ¿no? De situaciones que en realidad, bueno, él no estuvo. Pero está bueno cómo él se vuelve. Como un como un extra en algún sentido, en muchas escenas de cosas que están pasando que rememora, ¿no? Situaciones pasadas de su vida cuando él era niño. Y él de repente, claro, la escena del bar, el tipo queda atrás, queda como en el fondo de la escena y pasa a estar ahí como olvidado, queda como extra absoluto, y el protagonismo lo toma, bueno, puede ser el padre que está hablando, viste, con una de las mujeres ahí que están ahí en el bar. Sí, pero bueno, mucho plano así de él, del primer plano así de sus caras, de sus expresiones, de no sé lo que está pasando, no entiendo qué pasa, y de repente te transforma, te pasa a una, te transiciona ahí de inmediato a un recuerdo de él. Muchísimo de esto la película. Sí, y bueno, lo que comentás es justamente es todo psicológico y muy poco Cronenberg, porque esta es del 2002, no había hecho una muy distinta a esta antes, que ya tenía cosas feas, y esta no tiene nada. Creo que la única parte fea es cuando le hacen una paja al chabón y la mina se saca lo que el tipo terminó eyaculando en la cámara. Sí. Esta parte me dio un asco, digo, a la mierda. Y abajo del puente, decís vos. Claro, se salpica así y le cae la cámara encima. Bueno, accidentalmente no le cae la cámara, pero es como horrible. Pero no hay body horror ahí. El body horror está en la mente del chabón y en cierta cosa que termina haciendo ahí donde vive. Pero no hay. No, un poco. Te la baja. Sí, no está la cosa plástica que veníamos comentando de las películas anteriores. Es como que Hitchcock te haga una comedia. Todo bien, pero hacé lo que sabes hacer bien. Pero bueno, justamente por algo puso la guita de su bolsillo. Hizo lo que tuvo ganas y lo bancamos por eso. Me parece más que experimento personal que otra cosa, ¿no? Sí, no le fue muy bien. Pero entiendo que está buena. Sí. A mí me pareció, dentro de todo, normal. Bueno. Sí, para mí está bien. Está bien. No es, obviamente no es de las primeras que no es de las introductorias para Cronenberg. Es como para dejar para el final o ni verla. Esta la puedes no ver, que es lo mismo. Sí, pero sí, no así a History of Violence. Es una que es muy parecida a esta en el sentido de que no hay mucho body horror, pero está buena. Porque está mejor construida, a mi parecer. Y tampoco tiene body horror. Tiene body horror, tiene unas partes con mucha sangre, pero gore normal de película de tiros. Pero me parece mucho más lograda esa. Si tienen que elegir entre esta y A History of Violence, es mejor A History of Violence. Sí, no, definitivamente sí. Sí, mucho más sólida. History of Violence es la que empieza la relación de Cromer con Viggo Mortensen. Es la que inicia ese camino, ¿no? Porque después Viggo se va a transformar como una especie de figurita, así ya como la que esta cuestión de el director que elige un actor, ¿viste? O actriz que va a usar en muchas o varias películas que le van a seguir, como sí, este tipo yo sé que es como lo seguro, ¿viste? Es como me gusta cómo trabaja, me gusta cómo responde a lo que yo quiero, como a mis ideas o qué sé yo. Bueno, History of Violence es la primera de estas con Viggo. Y es súper, sí, es una película muy, muy sólida también. Sí. Y creo, bueno, sí. No, viniendo una de otra, o sea, tomando en cuenta la transición de Spider a History of Violence, sí, no hay mucha quizás relación ahí en el, al menos en la parte así, parte temática, ¿no? Quizás sí. con esta película como que retoma un poco el que me sale como el poder, ¿no? Para decirlo, pero quizás como que retoma el camino, quizás, ¿no? Cronenberg con esa después la que le sigue a esa, ¿no? Promesa del Este. Aparte, Sí. Las comparamos porque salieron una tras la otra casi. A Spider-Man en 2002, a History of Violence en 2005, y le fue muy bien a History of Violence. Tuvo mucho presupuesto, pero lo recaudó todo, por ejemplo. No le fue mal, no tuvo pérdida. Casi. Eso. Sí. Como que buena guita. Y, pero bueno, aparte es chiquitita, es cortita, no es la gran cosa y te jode con la cabeza, que es lo divertido de las películas de Cronenberg. Que todas te joden con la cabeza de alguna forma. Spider es más joda psicológica de si lo que estás viendo es real. A History of Violence es si querés creer lo que te están diciendo. Digamos, yo no vi Easter Promises, pero History of Violence es eso, es me creo lo que está pasando o no. Y te mantiene siempre ahí al límite. Con esta sensación de dread, de incomodidad. Eso los logra en casi todas las películas que hizo. Sí, ¿no? Menos en Cosmópolis. Sí, no la... No, mentira. En Cosmópolis hay una cosa muy Strange Days también. De que hay una... Como que está el apocalipsis afuera de la limusina y el chabón está adentro y es como... Ups, ¿será verdad? Eso está bueno. Ah, mira. Pero bueno, pero sí, después nada, dirigió muchas más, eso es sabido, que dirigió muchísimas más. ¿Qué algo corto que tengas para decir de Eastern Promises, que la tengo que ver a esa? No, creo que de Eastern Promises me parece para remarcar es el desarrollo de Viggo Mortensen. Para mí, o sea, el desarrollo me refiero a la relación Cronenberg-Mortensen. Si empezó ahí con A History of Violence, creo que en Eastern Promises el personaje en sí, el desarrollo así actoral en relación a Cronenberg se florece ahí, en esa película. Hace un trabajo impresionante. Hay algunas escenas ahí que no me las olvido más de ninguna manera. De Viggo hay un trabajo corporal muy importante en esa película. Hay violencia, y violencia, o sea, del lado de o sea, él dando violencia, él recibiendo violencia también. Hay muchas escenas que me quedé pensando como ¿cómo carajo habrán filmado esto? ¿Cómo habrán hecho esto? O sea, ¿Viggo realmente está ahí? ¿Está en esta situación hace tantos minutos? O sea, ¿realmente está pasando esto? Se ve, hay mucho eso. Bueno, pasa que también es una historia que tiene que ver con viste, la mafia, viste, mafia rusa. Hay violación, hay violencia, hay también violencia con niños también, si se quiere. O sea que sí, es medio dura, pero está muy muy bien. Muy bien. También la recomiendo, la verdad. Está bien. Y bueno, sí, entre sí. Otras que también tienen que ver, The Fly, La Mosca, véanla, es muy buena. No la recomendamos porque es como recomendar ver Psicosis de Hitchcock, si te gusta Hitchcock. Es muy bueno. Claro. Miren, sí. The Dead Zone, porque resalta el personaje de Christopher Walken. Y que es una película simpática para la época. Y simpático por el concepto también. Videodrome, porque es Cronenberg en su máxima expresión también. Es Existence 2. Scanners, que tiene una escena que es buenísima, que es memorable, que pasa en el principio, que le explota la cabeza a un tipo. Y uno se pregunta cómo lo logran tan bien, y es porque literalmente le dispararon con un escopetazo a la cabeza de un tipo que estaba como rearmada. No es la cabeza de un tipo, pero es como una bolsa de goma que es idéntica a la cabeza de una persona. Y tal cual, dicen, el efecto está logrado porque le pusieron una escopeta de dos barriles atrás y dispararon. Y dicen que tiene guardada el chabón la cabeza. Explotada. Hermoso, impresionante. Sí, esa escena no te olvidas más. No, hay un GIF, me acuerdo que había un GIF en 4chan y en esas redes sociales viejas donde lo usaban a cada rato y la gente pensaba que era cierto, unos tarados. En serio, le disparé en serio. Disparé una persona ahí. Sí, es recreíble. Scanners está buena, es que es rara, es muy lenta, pero está buena también. Es lo mismo que pasa antes, que el chabón pensaba a futuro, como que las cosas que se plantean en Scanners son como muy modernas para una película que no era, que era vieja. Eso está bien. Sí. Y después tengo entendido que las dos primeras que hizo, las tres primeras, Shivers y Rabbit y The Brood, son como muy buenas. Yo no las vi todavía. No es el Cronenberg que es ahora, porque lo conocimos, pero estaría bueno verlas en algún momento. Sí, ambas. Quizás para algún próximo episodio, ¿no? Los primeros trabajos de Cronenberg. Me parece más horror, ¿no? Sí, tengo entendido que se zarpaba más, se tomaba más riesgos. Como Cosmópolis, el riesgo de hacer una película de mierda. No la miren. Pero bueno, siento que la cronenbergueamos duro. Sí, sí. Que sí, la verdad que un buen verbo, cronenberguear, está muy bien, la verdad. Es un verbo que se puede utilizar, reutilizar en ambientes de familia, sobre todo. Laborales. Laborales, sí. Como, ¿qué hiciste el fin de semana? Y la cronenbergueé mucho, la verdad. Estaba ahí, me abrí un vino y la cronenbergueamos. Ahí, seguido. Cronenberga. Sí, sí, sí. Yo diría que sí. Pero bueno. Esto, bueno, fue nuestro episodio. Y, podríamos decir que fue el primer episodio así especial, ¿no? Sí. Especial en el sentido de que no hubo. Que lo traicionamos. Lo traicionamos a Brian. Sí, sí. Por muchos más, además. Y, sí. Vamos a repetirlo claramente, ¿no? Sí, con algunos otros directores, seguramente. Tenemos que mirar a Catherine, a Catherine Bigelow, ya que es mujercita, hizo un montón buenas. Sí. Sí, estaba pensando que. O sea, hay mujeres lista de sí, sí, de directores. Hombres, directores, directoras, mujeres, o sea, tenemos una lista muy extensa, ¿no? Como para elegir y para hacer episodios así especiales de directores. Ahora que tengo un poco más de interacción en Instagram, voy a preguntar qué opina la gente. Ahí está nuestro PR de The Palmation. Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? De la palabra cronenberga. Claro, la cronenberga, ¿qué piensa? Exactamente. Bueno, que. Ah, sí, por cierto, hablando de redes sociales, ¿dónde estamos? Estamos en todos lados. Nos pueden encontrar en Spotify, como The Palmation, en Instagram, en Twitter, en YouTube incluso, y en Facebook. Todo con The Palmation. Escriben The Palmation, aparece The Palmation. La única cosa en existencia es nosotros. Y un pibe. Que se llama The Palmation. No sabemos, no le den bola a ese. Sí, salúdenlo. Capaz que es buena onda. Creo que lo habíamos comentado en el primer capítulo, este sí. Señor de Palmation, no sé, no me acuerdo. Juan Carlos de Palmation. Juan Carlos, sí. Bueno, este fue nuestro episodio de Palmation / Cronenberg de Palmation, que bueno, lo usamos como estreno para nuestro episodio así especial, que será repetido en el futuro, en los años venideros de The Palmation. Bueno, esto fue todo. ¿Algo más se te ocurre para cerrar? ¿Querías cerrar de alguna manera especial con alguna de esas frasecitas que tenés o no? Me recagaste, pero tengo una que me acuerdo. Acá está. Sí. Cuando se vayan a dormir hoy, piensen en lo que pensaba y lo que decía Cronenberg en las entrevistas. Me identifico con los parásitos. Me encantó. Hasta luego. Me encantó, Sí, sí. Me dejaste muy contento con esa frase. Con los parásitos. Genial. Hermoso. Bueno. No más palabras. Nos vemos entonces. ¿No? Nos vemos. Próximo. Será hasta el próximo episodio, estimado. Música de fondo. Música de fondo empezando right now. Hasta entonces. Saludos.